Hola amigos, soy Rubén Barea, bienvenidos de nuevo a Secretos, mi pequeña bola de cristal, by Alberto Aduero. Hoy quiero compartir con vosotros algo muy interesante, y es que todos los signos del zodiaco tienen algún vicio, ¿no?, asignado, dentro de que siempre hay excepciones y también hay generalidades. Pues vamos a ver, si tú eres un Aries, ¿cuál es tu tendencia a tu vicio? El gimnasio. Tauro, el chocolate. Este me gusta más, fíjate. Para Géminis siempre su vicio serán los cigarrillos. Y fíjate qué curioso el vicio de Cáncer. Sufrir sin motivo. Para Leo, que soy yo, nuestro vicio los selfies. Y para Virgo, el café. ¿Qué vicio tiene Libra? Pues enamorarse mal, equivocadamente. Y el de Escorpio, no te lo pierdas su vicio. ¿Cómo no? El sexo. ¿Cuál sería el vicio de Sagitario? El alcohol. Y el de Capricornio me encanta. Netflix. Acuario, para él su vicio va a ser la tecnología. Y para Piscis, los alucinógenos. Pueden ser al final los que más se puedan divertir. Oye, que espero que os haya gustado estos detalles diferentes. ¿Quieres que te cuente algo más así original? Mira, si cada signo del zodiaco fuera un postre, ¿qué postre seríamos? Pues mira, para Aries sin duda la tarta de limón, que es divertida, arriesgada, inesperada además. Tauro, sin duda, ese mousse de chocolate intenso y elegante. Géminis, un brownie, no cabe duda, brownie con helado, divertido y variado. Y Cáncer, los muffins, que son variados y sutiles. Leo, si fuera un postre, serían galletas, así, muy diferentes, muy llamativas. Me encanta porque yo soy Leo. Virgo, el helado, suave, elegante y variado. Libra, sin duda, un tiramisú. Y Escorpio, una tarta de chocolate intensa y cautivadora. ¿Qué postre sería Sagitario? La cheesecake variada, infantil. Y Capricornio, el arroz con leche. Acuario, si fuera un postre, las cupcakes, que son extravagantes y que son diferentes. Y Piscis, sin duda, ese flan suave y dulce. Bueno, es otra manera de ver los signos del zodiaco, cosas curiosas que vamos a ir compartiendo también sobre el mundo esotérico, mágico, espiritual y del tarot, que se puede hacer además pues de una manera mucho más divertida y mucho más lúdica, sin necesidad de que sea tedioso, y que espero que te haya gustado. Bueno, que nos sigas escuchando aquí en Secretos, mi pequeña bola de cristal, by Alberto Aduer, y que me sigas en televisión, en Tarot Canal, al lado del gran maestro de las ciencias ocultas, Octavio Acebes, y animarte, por supuesto, como siempre, a descubrir mi libro Los 22 secretos de la felicidad, ese libro que está cambiando tanto la vida de tantas personas. Oye, una cosa más para terminar. Si te vas a meter con algún signo, si lo vas a hacer enfadar, ya puestos te doy esta información también, te recomiendo que no enfades a un Aries, a un Virgo o a un Escorpio si no quieres pelea. ¿Que quiénes son esos signos que van a ir hablando muy mal de ti una vez que te odien? Pues van a ser Cáncer, Libra, Leo y Géminis. Así que lo mejor, si tenemos que enfadar a un signo del zodiaco, que sea uno de estos que nos van a ignorar completamente. Un Sagitario, un Capricornio, un Tauro, un Acuario y un Piscis. ¿Te gusta? Coméntalo. Y síguenos en las redes sociales, que te leemos siempre. Un beso enorme para todos desde Secretos, mi pequeña bola de cristal.